Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Social, getting ready for the weekend, preparándote para el fin de semana ya. Viernes 15 de diciembre. 9 días para Nochebuena y 16 días para el Año Nuevo. By the way, hablando de Nochebuena, tenemos el party de Christmas. Andrés Alarcón, are you listening? Check it out, Andrés, check it out, check it out. El próximo viernes 22 de diciembre tenemos el Christmas party aquí en Miami. Quiero invitar a todos mis oyentes a compartir conmigo. Les tengo un Christmas party a todos mis oyentes el próximo viernes 22 de diciembre en La Guitarrita, en Dare Nightclub, at the Hard Rock Hotel y Casino. Y quiero invitar a mis oyentes a pasar una noche conmigo de Navidad. Little Christmas party para todos mis oyentes. La gente que viene fuera del estado, los que vienen de vacaciones a pasar con la familia aquí en Miami, los que vienen de Nueva York. Ya sabes, el viernes 22 de diciembre, next Friday, tenemos el Christmas party con quien te habla, Alex Sensation, en Dare Nightclub, inside the Hard Rock Hotel y Casino. Y mi hermanito Andrés Alarcón me acaba de textear y me dice que lleva una sorpresa para allá. I heard you bringing a surprise, Andrés. I heard you bringing a surprise. Ya tú sabes, Andrés. Make those phone calls. And bring the lowrider también. Bring the lowrider. All right. También el 31, año, bueno, ya para recibir el año, New Year's Eve, te espero en Nueva York. Voy a recibir el año en New York. Primero vamos en New Jersey. Primero vamos para Newark, New Jersey, Little Tijuana, ahí en Newark, New Jersey. Ahí voy a recibir el 2024 con mi gente de Jersey. Y después arranco para el Boogie Down Bronx para Salsa con Fuego. Ya sabes, el 31 de diciembre, apunta la fecha, domingo 31, nos vemos allá, New Jersey, y después el Bronx. Bailar hasta que salga el sol. All right, Alex, quiero una salsita bien rica. All right, you got it. ¿Cómo la quieres? Romantic style. Ya hicimos rumbera, ya hicimos salsa navideña. Ok. Unas salsitas con sabor a viernes. Viernes social. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Para

¿Qué pasó? Para Indra en Jersey City, de parte de Johnny Love y toda la familia, está de cumpleaños. Happy birthday, Indra. ¡Felicidades! Duro, papi, duro. Esa salsita me dieron ganas de bailar. Alex, aquí en sintonía contigo, disfrutando este viernes. Te escucho desde Guatemala. Para la carpintería Marañón. Te escucho todos los días aquí en Guatemala. José Francisco Mejía. Gracias, hermanito. Un abrazo allá. Me escucha a través de la música app. Muchísimas gracias. Alex, un feliz cumpleaños para Alfredo Briones de Jersey City, que está de cumpleaños. Happy birthday, Alfredo. Felicidades, papi, allá en JC. ¿Qué más quiere escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar en este viernes 15 de diciembre? Conteo regresivo. 9 días para Nochebuena, para Christmas Eve, y 16 días para recibir el Año Nuevo. Katy, la poderosa. ¡Obrigado! ¡Obrigada, Katy! ¡Obrigada! Ok. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Ahí. ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, baby! ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¡Uy, Alex! ¡Qué chimpa, viejo Alex! ¡Una chimpa! ¡Aquí me siento todos los días, viejo Alex, parcándote! Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía. ¿Cómo te llamas, mi amor? Gente, te queremos mucho. Aquí para que des un saludo para Van Bruce, Somerville, New Jersey, Gisbora. ¿Y a quién más, mami? ¿A quién aquí más? Dale. Todos los días encendidos. Tan bella, mi amor, pero ¿a quién más quieres saludar? A tu familia, dale, dale. Ay, mi amor, un saludo especial para mi sobrina Karen, Isabel Sofía, un saludo para el viejo Ricky, que viejo DJ, que está preparando la rumba para el 31, ahí en su camión, para que me lo saludes especial, que él está pegado contigo. Gracias. DJ Ricky. DJ Ricky. Mami, mira, esto va para ti, mira, esto va para ti. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Esto va, vale. Esto va para ti, mi amor. Recuerdos. ¡Qué rico! Aquí, vale, te queremos mucho. I love you too, baby. Quédate en línea. ¡Qué linda! Me encantó. Ay, hombre, feliz Navidad, mamita, Dios te bendiga. Vamos, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Buenos días. ¿Cómo te llamas, papi? ¿Tu nombre? David Monserrate. Bienvenido, David Monserrate. ¿De dónde me llamas, hermano David? Miami, me lo confirmo. Miami. Miami. Bienvenido, hermanito David. Gracias por la sintonía. Feliz Navidad. ¿Quién quiere saludar en esta Navidad, hermano? Yo quiero saludar a Manuel, Luis, Carlos, Flaco, Fire Brian, mi esposa Claudia, mi mamá Brunilda, Máximo y todo el mundo. Que Dios lo bendiga. Beautiful, my brother. Gracias por ese saludo tan lindo. Bendiciones para ti, para toda la familia. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Ya sabes que tenemos el Christmas Party para todos mis oyentes el próximo viernes 22 de diciembre. Te quiero invitar al Christmas Party de este servidor con todos ustedes. Tienen una invitación cordial para compartir conmigo el próximo viernes 22 de diciembre en la guitarrita Dare Nightclub Inside the Hard Rock Hotel y Casino. Quiero invitar, oye esto, quiero invitar a dos de mis oyentes. Cada uno tiene su mesa VIP para ti y tres personas más, o sea, cuatro personas en total con botellita incluida. Voy a elegir dos oyentes. All right, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Para que vengas al Christmas Party de este servidor el próximo viernes ahí en la guitarrita. All right. Reserva tu mesa, hardrocknightlife.com. All right. Ya regreso con la próxima mega mezcla. Mete mano DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús.